comienza. Comienza el show. Señoras y señores, está lista la banda. Esto se llama Leo Dos Santos. Y el gran tributo al León en la noche de escombros comienza así, de esta manera. En alto, bienvenidos, buenas noches. Aquí, hoy, esta noche, en vivo, la leyenda continúa. Las manos en alto de todos, a ver, así me gusta. ¡Vamos! Las manos en alto, salta. ¿Dónde está el grito de las mujeres bien fuerte? Esta noche la leyenda continúa. El rugido del león se hace sentir en la voz del más grande. El legado lo tiene esta noche Leo Dos Santos. A ver si se acuerdan de esto. Las manos en alto, todo el mundo. Así me gusta. Eso. La banda ya está en vivo. Vamos a recordar las mejores canciones, los más grandes éxitos, claro que sí. ¿Y dónde está el silbido de los muchachos? ¡Va! Las manos bien arriba, ¿cómo están? Bienvenidos. Señoras y señores, ustedes y nosotros, hoy, esta noche, vamos a ser testigos de que la leyenda continúa. El legado ya tiene nombre y apellido. Señoras y señores, aquí está en vivo Leo Dos Santos y el grito de las mujeres. Esta canción va para todos ustedes. Se llama Carta al Corazón. Ay, amor. Con las manos arriba, cantando en vivo, Leo Dos Santos. Y esto dice: me preguntaron si podía saludar. Dejé que se quedara feo. Mirada hacia abajo, con una amiga tomada de la mano. Una carta me entregó, me dijo yo la escribí, pero esa me la dictó. Todos esos brazos bien arriba. Alcé su rostro y le pregunté, ay, ¿por qué lloraba y solo me besó? Sus ojos cerrados, mi cara tocó y me dijo: mi carta, por favor. ¡Los brazos en alto! En mi boca, un gusto, tristeza. En eso me di cuenta que, ay, no podía ver. Las palmas bien arriba, todo salta. ¡Gracias! Aquí está el rugido del león, Leo Dos Santos, en vivo. Arriba esas manos, todo el mundo, que se vea. Estamos filmando, esto va a ser grabado en vivo. ¿Dónde está el grito bien fuerte de las mujeres? Y Leo dice: thank you. se lo saben y lo cantan con nosotros bien fuerte. Se escucha bonito, dice. Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio, a la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste, y vienes con un marido y un hijo de 3 años. Él tiene el mismo tiempo que cuando tú te fuiste, y no me puedes ocultar de que es mío y me lo mentiste. Pero quédate tranquila, que no te molestaré. Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar. Me paré para decirte que estás linda como estás, y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao. Con esas palmas bien arriba, todo salta, escombros. Las manos bien arriba, esta noche seguimos en vivo. Leo Dos Santos y el grito bien fuerte. ¡Va! A ver cómo dice, que no me acuerdo, decía. Dice. Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo. Esta vez en mi rastro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme. Entre el whisky y el cigarro me está tirando a matar. Es algo que no puedo abandonar. Las manos en alto. Y esto me pasa desde que no estás. Y como dice, a ver. Y sé que nunca volverás. No se escucha bien fuerte, Isaita. Y sé que nunca volverás. Te necesito para vivir. Eres la única que me da fuerzas para seguir. ¿Dónde están esas palmas arriba? Yo dormía, poco a poco me di cuenta. Por suerte, como serías, vergüenza me dio saber todas las cosas que hacía. Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla. Huele a traición, y como dice, sos una. Pero conmigo no. Las manos bien arriba, a ver, escuchen esas palmas. Así me gusta. Porque Leo les dice: ¡ay, amor! ¡Vamos, sigue, no! Perdóname si he venido todo de negro vestido. que te lo cuesta. Y si va de esto conmigo, que a pesar que te he querido, ay, para mí muerta está. Las manos bien arriba, todo salta. Ay, porque soy un perro viejo y el olfato no me falla. Ole a traición. Sos una gata malvada que cayó siempre parada. Ay, pero con Leo dos Santos no. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias. Muy buenas noches para todas ellas. A ver el grito de las mujeres solteras esta noche. Y a ver el grito de la gente borracha también esta noche. Con todo el cariño para ustedes, gracias por hacernos el aguante. A la gente de Escombros, muchas gracias. Señoras y señores, seguimos en vivo. Canciones que vamos a recordar, canciones que enamoran en la voz de Leo dos Santos. Se lo vamos a dedicar para el amigo Zanahoria. Este tema se llama Perdóname y dice así. Brazos en alto todo el mundo. Que se escuche bien fuerte las mujeres. El grito, el grito, el grito. Perdóname si al encontrarte te digo hola mi amor, es que me cuesta acostumbrarme. Yo sé que dejé pasar un poco el tiempo para veniros aquí a decirte lo que siento. Las manos bien arriba. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás sola, con quién estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual. Lo único que esta vez, muriendo de a poco porque no estás. Levantamos las manos bien arriba. ¿Dónde están esas mujeres? Esas mujeres que están sufriendo por amor. A todos los muchachos también, gracias. Cantando en vivo, Leo dos Santos. Toda la pasión y el sentimiento. Esta noche, en vivo. Las manos bien arriba. Esta noche yo quiero saber dónde están. ¿Dónde están esas mujeres tramposas? ¿Dónde están esas tramposas y mentirosas? Esta noche ruge el león y esto dice. Tramposa, algo altanera y mentirosa. Y en el amor la más tramposa. Y juega siempre el amor de una manera misteriosa, algo agresiva y criminosa, aventurera de mil cosas. Ay, que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus. Condenado a la locura y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú me mueras suplicando por mi amor. Tramposa. Seguimos con las manos bien arriba, todo el mundo, que no decaiga esta noche. Ahora sí. Esta es una de las canciones que nos las piden siempre. Esta es una de las canciones que ustedes van a recordar. Vamos a levantar las manos bien arriba, mirando al cielo. Se llama Oh Jesús. Oh Jesús, ¿en dónde estás? ¿En qué lugar del mundo ayudando a tanta gente? Yo aquí solo esperando que vengas por mí. ¡Las manos bien arriba! Oh Jesús, siempre creí en ti. No permitas que todo mi mundo se derrumbe en un solo segundo. Ten piedad de mí. Que lo saben, lo cantan y dicen: es que se me va la mujer de mi vida llenado tanto de heridas. Por favor, de hombre a hombre te pido, haz cualquier cosa para que se quede esta noche conmigo. Y yo, oh Jesús. A ver si se saben esta canción, todo el mundo levantando las manos bien arriba, que se escuchen esas palmas. Estamos en vivo, grabando para toda Salta. Para Jesús y Valero esta noche, gracias. Ay, perdona, tengo que decirte, esto no puede continuar. Tú serás grande para entender, mis hijos no podrán. Empieza ya una nueva vida, ellos me necesitan más. Tienes que entender. ¿Cómo dice? Y vete ya, por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté, eso no puedes reprochar. Sabes que tengo que volver con mis hijos y mi mujer. Tienes que entender. Arriba esas palmas, todo salta. Grito de las chicas solteras, a ver. Este tema se lo dedicamos para... Este tema dedicado para Luisito Marino. Y gracias a Claudio Nogales por la oportunidad de llegar acá. Para Zanahoria. ¿Se acuerdan de esto que dice? Cantamos todos. Vamos. Perdóname si ya no aguantaba las ganas. Solo dime que sí, si él está a tu lado. Trata de simular que hablas con una amiga, con este amante que tienes escondida. Trata de simular si te pones nerviosa. Con las cosas atrevidas y prohibidas que digo, hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, que mientras hablo contigo más me caliento. Y cierra los ojos y te agarran las ganas, y soñemos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita. Espero el papel de amante cuando me toque esperar por enamorarte. Arriba esas palmas, todos ahí esta noche, gracias. Vamos a ver, vivo, Leo. Mateo 202. ¡Ay, amor! El homenaje al más grande. Aquí está el legado. El elegido se llama Rego 200. Aplausos, más aplausos, aplausos. Muy buenas noches, escombro. Ay, amor. Eso me gustó, pero me gustaría un poquito más fuerte, ¿sí? A ver. Y se calmó un poquito cuando le dije, ay, amor. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Saludos a todos los amigos que están presentes esta noche. Gracias a toda Salta, gente que vino de Cerrillos, a la gente de La Merced, todo el Valle de Lerma. Gracias por estar con nosotros esta noche en un sueño realmente hecho realidad para Leo Dos Santos y para toda la banda. Gracias a toda la gente de Producciones 1. Me gustaría subir una chica al escenario. Vamos a elegir a una de las mujeres que están ahí abajo para que suban esta noche a cantar con Leo. Por favor, si me pueden subir una chica al escenario. Y si son dos, mejor. ¿Vos te animás? Que venga. Estamos listos. Ya están las chicas. Vamos a ver si ustedes se prenden con esto. Vamos a cantar todos. Son los clásicos, las canciones que marcaron una etapa en la música tropical, en la música romántica. Señores, aquí está la voz de Leo Dos Santos cantando en vivo en Escombros. ¿Dónde están esas palmas, todo el mundo? ¡Arriba toda esa vida! ¡Ay, amor! ¡Ah! ¡Y la gente arriba! Ya te encuentra el sol, no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, ven, que aquí estaré. Si te sientes aburrida, hasta un poco deprimida. Si tú sientes que le resta cuando decidiste marcar. Si quieres volver conmigo, pero solo como aguantes, ven, aquí estaré. Canta como si dice. Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte. Pero seremos amantes, si vuelves amantes, por el daño que me hiciste al marcharte. ¡Arriba las palmas! Y como dice Leo, que no me acuerdo. ¡Ay, amor! Cierra los ojos y te agarran las ganas. Y soñemos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Ay, si supieras cada cosa que pasa por mi mente hoy. Muchísimas gracias a ellas, muchísimas gracias. Y lo decimos todo fuerte, ¡ay, amor! Uno, dos, tres. ¡Ay, amor! Los aplausos bien fuerte, gracias. Seguimos con todas las canciones, claro. Mejor estar solo. ¡Las palmitas arriba! ¡Ay! Arsenio dice: he perdido de todo por lo que pasé. He caído mil veces y me levanté. Aprendí a valorar a las personas que están viva y no amarlas cuando ya no estén. He tenido en mis manos las mujeres que así siempre en mi cama he querido que esté. He probado de muchas su boca de miel. Y de tanta que estuve estoy solo otra vez. Y esto dice: y me mata esta soledad, pero pensándolo bien, creo que es mejor seguir solo otra vez. Y no tener que pensar en aquellas que amé, porque sé que jamás a mí volverás. Todo el mundo con las palmas bien arriba esta noche. Pasión y sentimiento, aquí están en vivo. El amor en la voz de Leo Santos. En vivo. Las palmas. A ver si se acuerdan de esta canción. Se lo regalamos para todos los que están tomando sin control. ¿Dónde está el silbido de los muchachos esta noche bien fuerte? ¿Dónde está el grito de las mujeres que se escuche? Gracias a Benito Salvatierra por abrirnos las puertas. ¿Y lo cantamos bien fuerte? Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya lo sé, que no te supe aprovechar. Que con mis celos te dañé, con mis locuras te causé. Y te voy a extrañar, y te voy a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino que yo tenía pensado andar solo contigo. ¡Las manos bien arriba! Y después de ti no queda nada. ¡Los aplausos bien fuerte! Para todos ustedes que se han portado de 10 con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias para todos en general. Llegó el momento de despedirnos. Y ante Dios y ante esa estrella que es Leo Mattioli, que nos mira del cielo, con mucho respeto, juro que toda mi vida seguiré con este rubro y toda mi vida seré un romántico. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias. Esta canción se la vamos a dedicar para todos los muchachos. Se llama La Mujer de Mi Amigo Más Fiel. La vamos a cantar todos. Vamos con esas manitos bien arriba. Con esta canción nos despedimos. Y dedicado para mi amigo Lupo también. Para Jesús y Valero. Gracias por venir, Jesús. De mi amigo más fiel está conmigo aquí a solas. La mujer de mi amigo más fiel y si quiere mi amigo ahora. Él no se merece este pago de ti. Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí, cuando yo se lo pedí. La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí. Oh, ¿cómo dice? Está abrazada a mí. Siento su respirar. estuviera aquí. Ay, debo alejarla ya. Ay, Betty, no vuelvas más. A ver, esas palmas bien arriba, todos juntos ahí. Ya con este tema nos despedimos. Gracias, Zaina, Escombro, Producciones 1, Claudio Nogales, Benito Salvatierra, Carlos Dos Santos, su señora. Él no se merece este pago de ti. Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí. Cuando yo se lo pedí. La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí. Está abrazada a mí. Siento su respirar. Si él estuviera aquí, ay, debo alejarla ya. Ay, Betty, no vuelvas más. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y hasta siempre. Muchas gracias, nos vamos. Todas las bendiciones para ustedes. Ustedes y toda la familia, gracias. Y hasta la próxima. ¡Los aplausos! Gracias, gracias. Y hasta siempre, genderita. Aplausos para Leo Dos Santos, que se escuche bien fuerte. Le pedimos otra, Leo. Levanten la mano los que quieren otra. Levanten la mano los que les encanta el espectáculo que Escombros presenta esta noche. Quiero que levanten la mano los que no tienen suerte en el amor. Les va a cantar Leo el grito de las chicas vírgenes. Señoras y señores, así toca la banda, así cierra el show Leo Dos Santos en la noche de Escombros. Muchas gracias. Bueno, la verdad contentos, ¿no? Porque la verdad ustedes se están portando de 10, colmaron las expectativas que teníamos como grupo, también las de Leo y las de nuestro manager también. Gracias a todos, a cada uno de ustedes, de verdad, muchas bendiciones. Nos vamos a despedir con un bonito tema, Leo. Las manos en alto para todas aquellas que esta noche están aquí con nosotros. Carta del corazón. Ay, amor. Los quiero ver a todos con las manos bien arriba esta noche, porque con esto decimos adiós. Hasta muy pronto. A ver cómo dice. Me preguntaron si podía saludarla. Dije que sí y vino a mí. Con su mirada hacia abajo, con una amiga tomada de la mano, que una carta me entregó. Me dijo yo la escribí, pero esa me la dictó. ¡Los brazos en alto! Alcé su rostro y le pregunté, ay, ¿por qué lloraba y solo me besó? Ay, con sus ojos cerrados mi cara tocó y me dijo, en mi carta por favor, pedo en mi boca un gusto a tristeza. En ella me di cuenta que, ay,